Esto es Sonido Fanboy, donde Nintendo es nuestro idioma. And here comes trouble. Rocket launcher. ¿Qué es la que hay, mis queridos cubatrupas? Y bienvenidos a otro episodio más de Sonido Fanboy, edición número 37. Y este es Mr. Nintendo Fanático, como siempre, mi gente. Y aquí conmigo está por ahí Mr. Vidion. ¿Cómo está, Vidion? Bien, bien, aquí, viernes. Cambiamos la rutina. Hoy es viernes, pero es que está ahí. Y quiero dar las gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por haber cambiado así la fecha de momento tan repentinamente, pero es que me salieron tengo dos cuestiones ahí durante el fin de semana que, ¿verdad? No puedo estar pendiente de regresar a la hora de qué sé yo qué. Pero nada, gracias a un millón. ¿Todo bien este video? Sí, pero eso no es nada, pero que no se repita. No se repita. Y Mr. Nuki está por ahí también. Hey, estoy por aquí, no sé si se escuchan los coquins otra vez, mala mía. Saben, ya, yo creo que ya son parte del programa, te preocupes. Hay que mandarle un cheque a ellos también. Cacho, que me lo manden el cheque a mí, ¿no? por estar en nuestro podcast sin permiso. Ay, sí. ¿Todo tranquilo entonces por ahí? Sí, todo tranquilo aquí gozando, ¿verdad? Empezando, acostumbrándome a un nuevo estilo de vida, por decirlo así. No, tampoco así. Pero tú vas a empezar a estudiar de nuevo, ¿no? A completar la maestría. Sí, empecé este lunes. Ok. Y es todo nocturno y es como que me quitaron las noches, pero para adelante. Wow, ¿llegas tarde a tu casa? Sí, chacho. Ya llevo una semana ya llegando como a las 11, 12 por ahí. Wow. Pero bueno, hay que hacerlo, mi pana. Y por ahí tenemos también a mi pana Osmask 1978. ¿Qué pasó, Osmask? Lo que hay aquí volvió Highway Osmask. Highway to Hell. Digo que se escuchan los carros, estos bien duros, a la madre. Pero estoy bien. Hoy está encendido, sí. Es que hoy es viernes y está el tráfico. Sí. Hoy es viernes y todo el mundo sale para el punto de droga, ya tú sabes, los moteles y todas esas cosas. Oh, perdón, mala mía, PG. A los hoteles, hoteles. Wow, wow. A los moteles. Sexy desde la calle. Sí, está encendido todo aquí. Esta noche no tenemos a Andrés Sol de Vila. No puede estar con nosotros, pero nada, vamos a seguir por ahí para abajo. Si en algún momento pues él puede pasar por aquí, pues nada, que lo invitamos de nuevo como siempre. Pero nada, vamos a comenzar con lo que hemos estado jugando como siempre, así que Vidion, tírate al medio. Pues hermano, pues como ya sabes, se supone que yo empezara a jugar mi último juego del Summer Backlog Challenge, pero como que lo he postergado un poquito. Sin embargo, pues los otros días pues me dio con ganas, estuvimos hablando la otra vez de los juegos de Gargoyle Quest y todo eso, pues me dio por querer jugar y me puse a jugar un poquito Gargoyle Quest en el Game Boy. También estuve dándole un poquito al Sega Master, estuve jugando el juego de Sonic, el primero del Sega Master. También estuve jugando, este es pa Alex Nation. Estaba jugando Alien Syndrome del Sega Master, que lo pude conseguirlo hace poquito. Fíjate, es bien distinto los enemigos que salen en el juego a lo que era la versión del NES. Yo había jugado la versión de NES primero y como que los aliens que salen son bien distintos a los de Sega Master, y los de Sega Master parecen más a los aliens de las películas de Aliens como tal. Y fíjate, me puse a chequear por internet y me puse a ver las distintas versiones que habían salido de ese juego, y en todas las versiones los aliens son totalmente distintos. Es bien raro verlos repetidos otra vez. En algunas de esas versiones el alien es totalmente distinto. O sea, no sé por qué lo hicieron de esa manera. El juego es igual, pero los aliens tienden a cambiar dependiendo de la consola en que estuvieron. También estuve jugando para el Sega Master, que me llegó por ahí el juego de Rambo, First Blood Parte 2. El juego se parece... ¿Tú te acuerdas de Comando en el Nintendo? Sí, yo lo tengo. Pues es bien parecido al juego de Comando. O sea que es de toma aérea, overhead. Y entonces pues tú vas caminando de abajo hacia arriba, disparando todo lo que da, a todos los enemigos que van bajando disparándote. Es la misma dinámica de Comando. La cuestión es que yo no sabía que el juego se podía jugar de dos players. Y entonces te sale un segundo player igualito a Rambo. Tiene su nombre, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero tiene otro nombre y sale con la bandana amarilla. Y ya en ese caso... De verdad que no me acuerdo, yo lo busco después. No, ¿el segundo jugador no es verde, por casualidad? No, fíjate. Pero me recordó mucho a lo que era Ikari Warriors. Ah, me la hace. Yo estoy loco por conseguir ese jueguito, fíjate. Es uno que es súper difícil, es súper duro, pero... Yo me encantaba jugarlo en el NES y no lo he visto desde aquel entonces, no lo he visto por ahí. Pues, o sea, a menos que obviamente si voy a eBay eso sí lo encuentro, pero sí, o sea, me gusta la cuestión esa de encontrármelo por ahí. Están baratos, los tres juegos de Ikari Warriors están baratos. Yo tengo el primero, pero lo tengo la versión del Famicom. La tengo la versión japonesa. Y la mandé a buscar porque me salió en $1, así que... Nice. Y por último, como muchos de nosotros estuvimos haciendo jugando esta semana, sí, no de mucho detalle porque vamos a hablar de eso ahorita. Sí, pues tuve de eso no lo sabía, pero estaba jugando sí el de DuckTales. Yay. Y nada. Pero vamos a dejarlo ahí que tenemos una sección especial para esta noche que vamos a estar hablando un ratito sobre eso. Una mesa redonda. Una round table. Okay. Eso es todo, ok. Osmas, ¿qué hay? De aquí traído. Pues nada, empezando con... Te pone a contar los carros, ay, sí. No atiende el podcast. Estoy escuchando. ¿Qué yo jugué? Yo creo que tú estás jugando Frogger. Tú jugaste Cargoyles, Adventure de Game Boy. pudiste conseguir el juego de cuarto de juego de qué sé yo, se me olvidó. Yo lo dije antes del podcast. Cállese la boca. Usted jugó Alien Syndrome de Sega Master, Rambo, que se parecía a Comando y etcétera, etcétera. Ah, ahí está, ¿viste? Pues mira, yo estuve jugando. Ah, Nuki te lo está texteando todo por el chat. Qué sucio. Estuve jugando Máximo Goes to Glory. La última vez yo dije Máximo Ghost of Glory, pero era Ghost to Glory. Y de verdad que cuando uno termina ese juego llega a la gloria, porque... Siento un alivio brutal, una carga se liberó. Es que yo estuve un mes, yo jugué un ratito y yo dije, no, este juego está demasiado difícil, déjame cogerme un break de una semana y a coger un descanso, que el cerebro pues descanse un poco y volvemos a jugar otra vez. El juego es... A principio son fáciles. Lo malo es el doble brinco ese, como ya lo dije en el podcast pasado. Pero ya cuando llegas a la última parte se ponen las etapas demasiado largas. Los checkpoints tienes que buscarlos, no como en etapas anteriores que tú vas caminando, encuentras el checkpoint de frente, lo usas y de verdad... Ahí tienes que mirar para los lados, abrir puertas y buscar los checkpoints para poder pues si te quitan una vida, vuelves y sale ahí. Hay una parte, no sé si vídeo me ha llegado, al final cuando estás en el castillo, hay como un río, como con veneno o algo así, con un agua verde y sale un agua verde. Entonces, arriba hay unos ataúdes y van cruzando. ¿Y quién es donde salen los cocodrilos? No, es... que también es así, un agua toda verde. Sí, hay uno, sí, unos cocodrilos, pero creo que eso es en el agua que es como amarilla, por eso que eso es okay. De la segunda parte, segunda etapa en adelante. Hay una parte que salen los ataúdes, donde tienes que trepar encima de los ataúdes y brincar. Cuando yo pasé todo eso, yo vi un checkpoint y yo, tacho, me desesperé. Y yo corriendo, entonces brinqué, hice el doble brinco hacia el frente. Y cuando voy a darle el checkpoint, aparece un maldito esqueleto, yo no sé de dónde rayo. ¡Ay, María! Y me da el último golpe con la de la última vida. Y tuve que volver otra vez a empezar el castillo. Ya yo estaba allá. Ya, yo no podía. Yo cogí, lo apagué. Yo dije, no, yo tengo que. Es castigador ese juego, es Punisher, Punisher. Estuve par de días así sin jugar hasta que creo que fue el 1 o martes me puse a jugarlo y por fin lo terminé. ¿Tiene el 2? El 2 sí, también lo tengo. ¿Y piensa someterle? También, pero después que termine el Super Backlog Challenge para poner, por lo menos no tener esa presión de terminar, no quiero terminarlo, bla bla bla. Sí. El último jefe es un chiste. Obviamente llega a rescatar a la reina y te pones bien contento con la reina. Entonces la reina se convierte como en un... Yo no sé ni qué rayo es, una cosa grande, con unos ojos así, se parece... A mí se me pareció a Venom, pero azul y con los ojos amarillos. Entonces en la sala donde está el trono, todo se apaga las luces y lo único que se ve son los ojos. Y ella va caminando lentamente, tratando de como de cogerte desprevenido, porque como tú la estás viendo los ojos, pues es bien fácil saber. Cuando ella se acerca, cae un rayo y ella grita y tú tienes prácticamente darle la cara y ya. Y así está el juego, simplemente seguir los ojos y cuando se te acerque, pues ella te da un golpe, pero a mí no me tocó, lo maté bien fácil. La verdad que el juego está excelente, las gráficas, la historia, todo, pero el jefe final es una decepción, güey, ¿no? Demasiado fácil. Estuve jugando también Brain Lord. Ya yo hablé en el podcast pasado del juego. No voy a hablar mucho porque la verdad que está un poquito difícil. Es un RPG, Adventure RPG, de verdad, pero está excelente. Le metí a Black Ops un par de días, como siempre. Estuve jugando Astro Warrior de Sega Master. Toma, eso es dedicado a Ariel. Y estuve jugando como era 3D Maze de Sega Master también, algo así creo que se llama el juego, y de verdad que está brutal. Y por último, Doctors, que no voy a hablar de eso, pero vamos a hablarlo ahorita. Y nada, eso es lo que he estado jugando todo estas pasadas semanas de sufrimiento. Okidoki. Espérate, se me olvidó. Seguí con Metroid Prime. Oh, nítido. Nada de Minecraft esta semana. No, nada de Minecraft, porque estoy esperando el update, el último que viene, que sale la jungla. Y eso es lo último que van a hacer, porque los demás updates que son, pues son los burros, los caballos y un par de cosas que son, pues, cositas pequeñas, no cambios en el mundo completo. Pues si empiezo a jugar ahora, voy a tener que borrar o empezar otro mundo para que entonces me salga la jungla y yo no quiero hacer eso. Ah, voy a hacer eso. Bueno, Nuki, cuéntanos, ¿qué estás jugando por ahí? Estoy aquí. Bueno, esta semana no estuve jugando tanta cosa, ¿verdad? Porque como pues empecé la maestría y todo eso, pues le estoy como que dando break. Pero estuve jugando Chrono Trigger para el 10 y Sands of Destruction, dos RPGs que estoy básicamente... Lo único que estaba haciendo es como que entrenando a los personajes porque no me da tiempo como que para seguir la historia. Y he estado en esa. He estado jugando Batman Arkham City, que estoy casi para terminarlo al 100%. Wow, 100%. Sí. Eso tiene un montón de misiones y de cosas que hacer. Tacho, sí, incluyendo el DLC y todo. Sí, todo. Estuve hoy mismo estuve jugando las misiones de Robin, que me faltaban unas cuantas por sacarle las medallas y eso. Y básicamente las misiones esas de Riddler ya las terminé completas. Lo único que me falta son unas cuantas cositas que tengo que hacer en el DLC ese de Harley Quinn Revenge. y ya básicamente lo tengo 100%. Y quiero terminarlo antes de que, ¿verdad? De que salga el de Arkham Origins. Entonces, ¿y el primero? ¿Lo jugaste, me imagino? Sí, Arkham Asylum lo jugué y lo tengo. 100% también. A ese sí lo tengo 100%. O sea, ya lo estás pasado. Ya le saqué todo, ya ese le saqué el jugo. Y fíjate, ese yo no lo jugué. Yo lo jugué un poquito. Cuando me prestaron un PlayStation 3 antes de yo tener el mío, pues el cuñado mío lo trajo un día y yo lo jugué y contra me gustó y qué sé yo qué, pero nunca me, fíjate, después que me compré el PlayStation 3 nunca me lo llegué a comprar. Cuando salió el 2, que es el Arkham City, ese me lo compré cuando salió rápido de Xbox. Y nada, lo jugué un poquito, como yo diría como de unas 2 horas le metí. Y yo creo que, no sé, dejé de jugarlo y ahí vendí el PlayStation, qué sé yo qué, y lo volví y lo compré entonces en Wii U. Y todavía estoy como que contra, ¿me compro o no me compro el primero? He estado como que ahí por comprarle el primero para por lo menos tener los dos ya terminados. Sí, no, o sea, el primero está gufiado. A mí, honestamente, el primero me gusta más en cuestión de historia, no sé. Pero el segundo, me gusta más el primero en cuestión de historia, el segundo en cuestión de gameplay, no sé, estoy así. Sí. Pero en verdad que está gustando. En el primero eran como una caja de dientes, ¿verdad? Que salen en el 2 también. Ah, sí, sí, que tú tenías que destruir de vez en cuando, sí, sí. Y las señales estas de los question marks de Riddler también, que las tenías que buscar, eso era un lío en verdad. Pero nada, tengo eso. Y por último, DuckTales, que lo bajé, lo DuckTales, exacto. Que pues lo bajé del señorito Virium por aquí, que él me dio, ¿verdad?, el pase para poder bajarlo. Gracias, muchas gracias. I love you. O sea que peseteaste esta semana. Sí, la peseteada de la semana. Es más, ni pesetear porque me salió gratis, así que. Por eso la peseteaste a la máxima potencia. Sin honor alguno. Bueno, pues déjame entonces decir lo mío para continuar por ahí para abajo. Como les había dicho la semana pasada, pues había descargado Mega Man 2 y yo les había dicho que como que me rendí, qué sé yo qué, pero en esta hace una o dos noches atrás dije, nada, voy a jugarlo otra vez. Y seguí, ok, voy para allá, va, y lo cogí con calma, más tranquilo y qué sé yo qué. Y por lo menos ya maté mis primeros dos jefes, que fue el que es con la hoja. Woodman. Woodman, ¿y cuál fue el otro jefe que yo maté? Me cachinde, nada, no me acuerdo, pero maté otro jefe. Ya tengo dos ya liquidados. Airman. No recuerdo. ¿Cuál era? El de Metal Man. Metal Man. O sea, esos dos tengo hasta el momento, porque no tengo ni idea cuál es el orden que se deben de jugar los jefes. Yo más o menos dije, bueno, primero jugué con Metal Man porque me imaginé que Metal Man iba a romper a los árboles, así que jugué Metal Man primero y después jugué con el de la hoja, pero no sé, no tengo idea. Me envolví y me gustó un montón y voy a seguirlo. Vete a Bubberman ahora y usa la Metal Blade, lo mata bien rápido. Bubberman, sí. Ok. Después de jugar ese, nada, yo tenía todavía unos par de créditos ahí en el Wii U Shop y dije, contra, a mí siempre me ha encantado cómo se ven las gráficas de Mega Man X, siempre he visto un par de videos de Osma y se ve tan chulo, y dije, lo voy a bajar, y lo bajé hoy, el de Mega Man X, y enamorado, me encantó el juego, me encantó. Maté el primer, uno, el, a ver, maté un boss nada más hasta ahora. El pingüino. Sí. Pero no, fíjate, después me puse a chequear en internet, me dicen que coge el pingüino primero y después coge el águila. El pingüino el águila. Primero porque es el que te da la bota. Yo cogí, ¿cuál fue el primero que yo maté? Porque con el que yo maté primero, traté de matar al octopus, pero no pude, no le hacía nada. Casi no le quitaba. Se necesitan los cohetes para pa ganarle. Lo bueno que tiene Mega Man X no es que tan solo das armas, te ayudan a matar a los otros bosses, sino dependiendo del orden que tú vayas a las tablas, las mismas tablas afectan las demás. Uh-huh. Por eso es que tienes que, yo normalmente lo que hacía era que tan pronto peleaba con Storm Eagle, que es el halcón, esa nave como tal que él está montado se destruye. Y eso fastidia la tabla de Spark Mandrel. Ah, qué lo que era. Y entonces la tabla de Spark Mandrel, cuando tú empiezas, el piso va corriendo con electricidad. Pues si tú destruyes la nave se estrella y destruye todo eso, y todo ese piso de electricidad ya no sirve. Ah, no sale. Creo exacto. Que cuando tú matas a Chill Penguin, la de Flame Mammoth se congela, si no me equivoco. Exacto, también. Sí. O sea, las mismas tablas afectan las demás. Eso está bien cool. Ahora digo yo, le pregunto a ustedes los expertos, ¿cuál es el mejor de los Mega Man X? Porque eso, ese Mega Man X, primero. Yo no sé mucho de esto porque no sé muy... Nuki, dilo ahí. Vamos a decir ahí cuál es el mejor de los Mega Man X. 1, 2 y 3. Mega Man X4. Sí. Pero todos se ven así de bonito, ¿verdad? Todos son las mismas gráficas, imagino, bueno, porque son todos super. X4 es Saturn y PlayStation. Sí. Ah, ok. Pues este no lo voy a conseguir aquí. De Mega Man X, te recomiendo del 1 al 4. Y después date un brinco para el 8 y ya está. Sí, porque el 7 dijeron que es malísimo. Y en Mega Man, el otro, el clásico, el 2 y cuál más. El 1 al 4. El 2 al 4. El 1 es bueno. El 1 es bueno, pasa que es el más básico. Ajá. Exacto. Pero el 2, 3 y 4 pues son más, mucho mejor. Yo te recomiendo que busques el Mega Man X Collection de PlayStation 2. Sí. Cool. No sé si... pero que no tengo PlayStation. Nintendo Cubo. Nintendo Cubo. Está un poco más caro, si no me equivoco. Pero nada, yo los espero con calma en el eShop, con calma ahí. Los espera, los compras por el Mega Man Collection y el Mega Man X Collection están en Nintendo Cubo. Okay. Cool. También un Descargué, que están en especial, creo que salieron hoy en estos días. Ahorita vamos a hablar de eso en los downloads de esta semana del Wii U. Conseguí el Super Street Fighter New Challengers. Eran tres, tenían tres de ellos. Y yo escogí ese. Y entonces, si tú compras uno, puedes comprar el otro a mitad de precio. Así que, por lo menos. Pero yo dije, después que tú compras uno de ellos, no sé, como que comprar otro no tiene mucho sentido. Que son más o menos. Está el Turbo y el original, que el primero que salió. Sí. Pero nada, cogí ese Street Fighter New Challengers para curarme un ratito, que hace tiempo que no lo tengo ni en Super Nintendo. De los juegos que tengo, todavía ese no lo tengo. O sea, yo lo tuve en un momento dado y no lo volví a jugar. Estuve jugando un ratito Earthbound otra vez, ya por fin pues rescaté a Paula. Y estoy en la cuestión esta de... Tengo que ir ahora a otro lugar ahí con Paula a hacer yo no sé qué rayo y a seguir por ahí para abajo. Esta semana de verdad no jugué mucho Earthbound, le di bien poquito. Estuve jugando también Black Ops 2, pero esta vez no fue el multiplayer, esta vez fue que las otras noches dije contra. En algún momento yo tengo que terminar este juego, porque fue que después, yo creo que yo lo mencioné otras veces, pero después que yo jugué Modern Warfare, el Modern Warfare 1 me encantó, me fascinó. Modern Warfare 2, ya Modern Warfare 3 como que era como que más de lo mismo y como que se repetían muchas cosas y como que le perdí un qué sé yo. Después el Black Ops 1 empecé a jugarlo y como que no me atrapó mucho la historia y lo que hacía era jugar el multiplayer nada más. Lo mismo me pasó con Black Ops 2, empecé a jugar la historia bien chévere, ¿sí o qué? Y como la cuestión del multiplayer como que te obliga a jugar todo el tiempo multiplayer para tú poder subir de nivel y poder estar más o menos al nivel de tus panas y qué sé yo qué, es una chavienda, porque el tiempo que yo pierdo jugando la historia, mis panas están subiendo de nivel, esa es la chavienda de eso. Hay doble experiencia esta semana. También, oye, pero llevan un montón de semanas casi corrida tirando el doble de eso. ¿Esta semana también hay entonces? Sí. Pues yo creo que se fastidió la historia otra vez. Te digo, pero nada, empecé a jugar la historia porque ya cuando yo lo tenía en PlayStation ya yo iba bastante adelantado y al hacer el cambio y qué sé yo qué, pues empecé a jugar y casi nunca le metí a la historia y ahora mismo estoy por la parte que está ellos están en una ciudad que está inundada. Esa parte está brutal, hermano, que vienen hay unos helicópteros buscando, entonces tienes que esconder en el agua y hay un montón de de muertos flotando y toda esa parte está brutal. Estoy en la parte que tú controlas un como si fuera un tanquecito chiquito, una cuestión ahí que tiene cuatro patas, bam, bam, bam. Está brutal, de verdad que sí. Ese jueguito hasta ahora me gusta, mano, me gusta un montón. Y yo dije, contra, los otros días me puse a jugarlo a ver si por fin lo termino. Y realmente la fiebre me dio porque me puse a ver un video de Splinter Cell, mano, y me dejó. Yo vi el video era de 2 horas porque era un fue un tipo que hizo un live stream del juego de la versión de Wii U desde el principio. Ahí va, vamos a empezar a jugarlo sin haberlo jugado nunca, nuevecito ahí, lo acabo de sacar y eso era el live stream y iba jugando y viendo cómo, y el juego se ve brutal. Yo nunca he sido fanático de esa serie porque como tiene mucho sigilo, pero esta vez yo no sé si tal vez algunos en los anteriores, pero nunca más le hice caso, pero por lo menos en este nuevo tú tienes la opción de irte más tiroteando, te puedes ir sigilo, hacer lo que tú quieras, y el juego se ve en Wii U, se ve descomunal, ¿sabes? Yo vi el live stream y eso se ve brutal, entonces me metí hoy a la a mi plaza de, ¿sabes? En el Mi la cuestión. Y todo el mundo dice lo mismo, dice que eso se ve de comuna y de verdad que cuando pueda comprarlo lo voy a comprar porque se ve brutal. Y por eso fue que me dio la fiebre. Exacto, en el Miiverse Community, es correcto. Gracias. Entonces lo otro que estoy jugando, pues como todo el mundo, DuckTales. Que de verdad que jueguito... Pero nada, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos rapidito a la primera pausa de esta noche. Y... lo que vamos a hacer para la pausa, voy a ponerle el temita de la luna, pero la versión de ahora de Remastered. ¿La que puso Nuki los otros días? No la versión original, obviamente, porque puse la versión nueva. ¿Será buena? ¿Cómo es? La que puso Nuki los otros días en una foto tuya en Facebook. Ese remix era bueno. No lo escuché. No, por favor, esa no. No sé, pero... ¡Power! Vamos allá. No me diga que era death metal, porque no, es death metal. Era con hasta ahí llega, pues, muchacho este de es black metal. Black metal. vamos a escuchar mejor la versión que yo le tengo esta noche, así que Bueno, chicos, y regresando de la pausita musical, vamos de nuevo aquí a comenzar el podcast y vamos a estar hablando ahora un ratito de DuckTales. Pero antes de eso, les quiero hablar un poquito de la compañía que hizo DuckTales. Y también tengo que decirle que por ahí llegó de picadita, que yo lo estábamos esperando, Ángel Trolazo. ¿Qué tú estás, Ángel? ¿Cómo están, mi gente? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acabando de llegar del trabajo, oye, eso, trabajo. Ni te quitaste los zapatos, arrancate. A... Nacho, me tiré aquí todo apestoso. Huele a macho. Huele a papa frita y hamburger. No, pues, todo por grabar. Pedro, no lo muerda. Déjalo, no lo muerda. Oh, no. No me vayan a sacar un canto. Está lleno de grasa y no es mecánico. Y no es tasto. Bueno, me encanta grabar con usted y le dije, deme un brinquecito que le llego ya mismo y ya tú sabes. Y me conecté a las millas. Ah, qué bueno. Aquí a pasarla bien un rato. Como yo escuché un podcast que yo escuché por ahí que decía, el chamaco decía que cuando él iba a grabar, para él eso era, olvídate, eso era un party, porque eso es a tripear. Y eso es lo mismo que se pasa con nosotros. Aquí nosotros grabamos, pero para nosotros es un party, porque estamos relajando y lo que pasa fuera de cámara, como dice uno, fuera de micrófono, eso es otra cosa. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Todos nosotros que estamos aquí hoy, pues hemos jugado, ¿verdad?, el nuevo juego, ¿verdad?, de Way Forward, DuckTales, y vamos a hablar un ratito de eso, pero antes quería hablarle un poquito de la compañía Way Forward, porque tal vez algunas personas dirán, contra, Way Forward está pegado ahora, pero Way Forward viene de hace tiempo, y no tan solo hacía videojuegos, ellos hacían otras cosas, así que vamos a hablar un poquito de Way Forward. Way Forward Technologies, que es como se llama ¿verdad?, formalmente, fue fundada en 1990 por Boldy Way como una compañía independiente desarrolladora de videojuegos, seguido a lo que fue su primera compañía que se especializaba en software para fabricar placas de metal. Eso fue lo primero que ellos hacían. Antes de videojuegos, ellos hacían un software para fabricar placas de metal. El nombre de Way Forward Technologies se refiere a la novela de Douglas Adams, Kirk's, esto en inglés, está un poquito chabón, a ver si lo puedo leer bien, The Holistic Detective Agency, algo así, es una novela, donde un personaje llamado Gordon Way había fundado una compañía con el mismo nombre. En su primer año, el enfoque de la compañía era producir juegos para el Super Nintendo Entertainment System, Sega Genesis, Sega CD, Sega Game Gear y Game Boy Color. También desarrollaron juegos educativos para la PC. A mediados del 2002, Way Forward liberó su primer juego desarrollado internamente, siendo este su primer IP o Intellectual Property, propiedad intelectual. ¿Y cuál fue ese juego? Chantei, el famoso Chantei de Game Boy. De Game Boy Color, especialmente. A pesar de tener una buena crítica, fue uno de los últimos juegos liberados para el Game Boy Color, y eso resultó, ¿verdad?, en que no gozara del éxito deseado. Ya estaban ya brincando de la Game Boy Color a la Game Boy Advance, si no me equivoco. Y parece que... Por eso es que ese juego ahora es tan caro ahora mismo. Si lo buscan por ahí, la gente que lo tenga, ese juego es carísimo ahora mismo. Luego de eso, como ustedes saben, pues han desarrollado para todas las plataformas habidas y por haber. Y aquí tenemos una lista de algunos juegos retail y digitales que Way Forward han hecho para ver si... A ver si ustedes los han jugado. Voy a mencionar unos poquitos nada más porque son un montón. Están de aquí desde el 2000, porque los primeros años pues ellos estaban haciendo los software. Tiene por aquí Extreme Sports, que fue para el Game Boy Color, eso fue en el 2000. Bear in the Big Blue House, para PC en el 2000 también. Sabrina, The Animated Series, eso fue en el 2000 para Game Boy Color. Otro más de Sabrina para Game Boy Color. WWF Betrayal, en el 2001 para Game Boy Color. Chantei, que fue en el, dice aquí, Chantei 2002, Game Boy Color. Scorpion King, Sword of Osiris, 2002, Game Boy Advance. Ya comenzaron con el Game Boy Advance. Godzilla Domination, eso fue en el 2002, Game Boy Advance también. Rescue Heroes, Billy Blaze, 2003, Game Boy Advance también. Tenemos que para brincar un poquito por aquí. Justice League Heroes, en el 2006. Eso fue para PS2, PSP, Nintendo 10 y Xbox. Tenemos por aquí Justice League Heroes The Flash. Eso fue en el 2006 para Game Boy Advance. También, ¿qué más tienes por aquí? Retail. American Dragon, Jake Long, Rise of the... ya no sé qué. 2006, Game Boy Advance. Y Looney Tunes Duck Amuck, 2007 para el DS. Aquí está Contra 4. Ya estamos mejorando ahora. Contra 4, 2007. Está por aquí también A Boy and His Blob, que dicen que es muy bueno. Eso es para el Wii. A ver qué otra cosa veo buena aquí. The Speakable Me fue en el 2010. Batman The Brave and the Bold, que me dicen que es buenísimo y no lo he podido jugar todavía. Ese fue para el Wii y Nintendo 10. Este es uno de Batman que es como animado. Se ve bien bonita la gráfica. Está bueno, sí. ¿Tú lo jugaste? Yo estoy loco por jugarlo. Lo he jugado, que lo tienen los sobrinitos míos. Y está bastante bueno. Es así, medio animado, como tú dices. Como sí. Se ve la serie misma. Exacto, sí. Creo que es bien. No estoy seguro si usan también las voces de los que sí, salen en la... Sí, no me equivoco, yo creo que sí. Sí, y se consigue baratito, man, y estoy loco por comprarlo. Este también está por aquí, que yo he estado chequeando, es Centipede Infestation, que se ve un fiadito. Este fue en el 2011 de Wii y Nintendo 3DS. También por ahí tienen Alien Infestation, que es del 2011 de Nintendo 10. Y ese es uno que yo creo que Biden, yo creo que lo había mencionado, que lo quería también. ¿Cuál? Para la colección. El de Alien, sí. Aliens Infestation. Sí. Ese es de 10. Dicen que es bien bueno también. ¿Qué otra cosa? Hotel Transylvania para 3DS. Silent Hill, Book of Memories, PlayStation Vita. Para el bloque. Sí. Aquí está, Adventure Time, ellos lo hicieron también. Sí. Ese fue en el 2012, Nintendo 10 y 3DS. Los Pitufos 2, boo. Next. Y entonces, los digitales tienen Lit, que yo estuve hablando hace un tiempo atrás de este jueguito. Se llama L.I.T., Lit. Eso fue en el 2009 para WiiWare. Está bien ufiadito ese juego. Mario Flick Champs, ese es el 2009 para DSiWare. Chante y Risky's Revenge, que ese yo lo llegué a descargar en el DSiWare también, ese está bien bueno también. Mighty Milky Way, Nintendo DSiWare también. ¿Qué otra cosa? Mighty Switch Force, que ese fue en el 2011 para el 3DS. Double Dragon Neon, que no sé, el hype fue un poquito grande y no salió muy bueno el juego, ¿verdad? Como que no me gustaba la gráfica de ese. Ese para Xbox y PlayStation Network. Switch Force Hyper Edition para Wii U. Mighty Switch Force 2, que viene por ahí todavía. No sé si ya, yo creo que no ha salido, ¿verdad? Todavía. Nope. Dice 2013, Nintendo 3DS, pero no lo he visto. Y DuckTales, que fue el más reciente. Dicen por aquí que, a ver, ya eso es lo que tienen hasta el momento en cuanto a... Para que ustedes vean que esa gente viene desde los 90 por ahí haciendo juegos. Y hasta no hace poco, yo no sé, pasó más o menos como nos pasó con cuando estuvimos hablando el tema de Rare, que ya hicieron un montón de juegos que nosotros ni sabíamos. Para aquel tiempo yo no sabía, ni pensaba yo en desarrolladores ni nada de eso. Y para que vean que esa gente lleva tiempo haciendo juegos. Bueno, esto me lleva a la pregunta que se va aquí a cada uno de ustedes. Quiero saber quiénes de ustedes jugaron el original de DuckTales. Yo. En NES. Yes, sir. No el de Game Boy. No, NES. Bueno. Pues vamos a empezar por nuestro invitado. Trola, ¿qué te pareció esa diferencia entre uno y otro? Bueno, como todos sabemos, pues ya sabes que el de ahora va a tener una mejor gráfica y todo. Definitivo. Pero como quiera, tú sientes ese feeling nostálgico del primer juego que salió hace mucho tiempo, y no sé si es el sonido o que si es que casi todo es igual. Ellos lo replicaron tan y tan y tan exacto que el juego se ve como si no lo dicen más que tocado para que pase el remaster. Y eso fue bueno. Gráfica solamente, porque el juego quedó, si no me equivoco, porque hace tiempo que no juego el original, si no me equivoco, casi exactamente el original. Si no, pues... Pero tiene partes adicionales, que tengo entendido. Sí. Cuando tú empiezas el juego, yo creo que eso no está. Yo no lo puedo. el primer intro no lo tiene en el juego original, porque okay. En el juego original tú empezabas en la parte que tú escogieras, y en este pues tienes que jugar el intro como quien dice obligado. Como que para sí. Que es un tutorial, es para enseñar. Es correcto, sí, tutorial. Está disfrazadito, está disfrazadito de tutorial. Sí, pero el juego está excelente, les quedó, yo diría que demasiado de bien. Como yo estaba, un review que yo escuché, no sé si dónde fue, que lo estaban criticando por eso, y yo no sé por qué, como que quisieron decir que ellos quisieron hacer el juego como que tan y tan exacto que no les quedó mejor de lo que lo podían hacer, y no entendí eso, no sé qué review, dónde fue, que fue como un tributo de fanboy lo que hicieron el juego, y yo no entiendo por qué. De verdad, es uno de los mejores remakes que yo he jugado hasta ahora. Y han hecho mucho. Pero es uno de los mejores remakes que yo he jugado hasta ahora de juego clásico. No sé si ustedes tienen otro que digan que... pero... Es... Quería que hablaras un poquito de la versión digital que tú compraste, que fue con la cajita. Ariel, ¿tú llegaste a conseguir el de la caja o Osmas? Yo lo iba a comprar de la cajita, pero la cajita no salía hasta una semana después que salió para descargar. Y yo a lo último dije, pues fíjate, yo mejor lo descargo, porque en verdad estaba asfixiado y yo no quería esperar una semana más. O sea, yo estaba loco por jugar el juego y... Sí, me pasó lo mismo. Yo lo quería por el pin nada más, y me puse a chequear. Ese mismo pin que viene dentro de la caja fue el pin que regalaron en E3 cuando anunciaron la gente que estaba juego, y ese pin está ahora mismo en eBay. Eso sí, ¿está caro o está barato? No, lo he visto, bueno, es un precio un poquito más alto de lo que en verdad costaba comprarlo con caja, pero tampoco es que cuesta un dineral, o sea, se puede comprar. Está entre los 10 y algo, los 20, 20 y pico. Háblate con Trollazo, a ver si te da el pin. Trolli. Dime, no, te lo negocio por un par de juegos de drinka japoneses. Nos vemos. Uy, está fuerte eso, que él está... Trollazo está ahora vuelto loco coleccionando todo lo que aparezca de Dreamcast. Dios mío, yo no puedo creer lo que he soltado al mundo. Me llamó un día pidiéndome, mano, ¿cómo consigo esto? ¿Qué es lo otro? Has liberado una bestia. No, sí, mano. Release the crack. No. Release the troll. He liberado a un pesetero. De grandes ligas, mano, porque de verdad que el tipo está vuelto de grandes proporciones. Pesetero compulsivo. Cuando la peor combinación. Esquila peseteros anónimos. Yo voy a en el iPhone, yo vengo y hago una suma de todo lo que gasté, como en 4 días, y se lo envío a video en una foto. Mira lo que me hiciste gastar en 4 días. Era como casi 160 pesos. Entre la consola y los juegos que compré por primera vez. No, pero sí. No, de verdad es que, como ustedes saben, el Dreamcast es mi consola favorita de todos los tiempos, y de verdad que hace tiempo que yo quería coleccionar para ella, pero como que decía, ay, no, es que voy a gastar, o quizás no voy a jugar los juegos, y embuste, estoy jugando uno que se llama Mackin X, y lo estoy jugando, y he jugado Marvel vs. Capcom, y he jugado Soul Calibur, los mira, y Doctor, ¿salió para Dreamcast? Bueno, yo creo que estén veremos por ahí. Pues vamos para el tema, chicos. Nos brincamos, nos fuimos ahí. ¿Qué pasó? Vamos para el tema. Me preguntaste de la cajita, pues. Sí, exacto. Porque yo quería comentar lo que pasó. Que yo te dije que estuve hablando con Trollazo hoy. Porque yo juraba que en GameStop la iban a traer también. Y yo chequeé en GameStop. Y nunca llegó, a ellos nunca le llegó. Cuando yo fui, yo le dije, mira que yo la reservé, esto que lo otro. Me dice, no, la que tenemos es el código. Y digo, pero chica, viene así, yo le saqué la foto que tú me pusiste en WhatsApp, esa foto se la enseño a la tipa. Le digo, mira, si vino en caja. Y él ahí me dice, busco en el sistema, no, aquí no aparece, como aquí nunca llegó. Y yo le dije, pero es que cuando yo lo reservé, yo lo que quería reservar era esto y nunca llegó. Ah, no, perdón, esto que lo otro, pero nada, que no pude hacer nada, ni modo. Pues ayer fui a Target, nada. no me paré en Kmart, porque me imaginé que si no la vi en Target, tal vez no la iba a ver ahí tampoco, ¿no? Mira, Pedro, si ese mismo, el mismo día que iba a salir el juego, yo estuve llamando días antes y verificando en distintos sitios que yo lo había puesto en WhatsApp, y muchos de los GameStop que yo llamé ni siquiera sabían de lo que yo le estaba hablando. Eso pasó cuando yo reservé el mío, el tipo no sabía tampoco. Sí, entonces mi ahijado tuvo que ir a otro GameStop a verificarme, y allá fue que le dijeron que es que la caja llegaba al martes siguiente que salió el juego. Sí, la caja salía al martes. El martes 20. Que no sé cuál fue. Por eso, pero mira, estamos 23 y yo fui hoy, nada, ellos ni saben de eso. No, yo lo vi hoy. La chamaca buscó internet y dice que se le acabó por internet, que está agotado por internet. Pues yo fui hoy a un GameStop porque fui a conseguir el de LA Noir, y en la caja tenían las cajas, yo lo miraba y yo, maldita sea, ¿por qué yo gasté? Ah, ¿las tenían ellos? Sí, no, sí, el de la caja ya llegó. Pero llegó una, semana después. Llegó una semana después. Nunca llegó. Y yo, pues, yo dije, no, olvídate, yo no voy a esperar por eso. Y pues lo descargué. Pues nada, ayer yo fui. ¿Cómo se ve? Se ve bonito el disco. Sí, ayer, no, o sea, se ve precioso el disco, me imagino. No trae. Lo que trae es como un cartoncito. ¿Pero qué es eso? ¿Eso era un cartón? Sí, es un cartón y tiene el pin puesto ahí. Ah, porque tú me enseñaste en la foto y yo dije, mira que es un disco. No, el otro disco es la caja, un cartoncito redondo como si fuera un disco que dice Wuhu, y tiene el pin ahí puesto y no tiene libro ni nada, solamente un cartón que dice Doctor y la parte de atrás. Cogí exacto. Pues nada, ayer yo fui a GameStop, que no iba a comprar nada, por supuesto. Yo fui a ver. Sí, y pregunté, mira, ¿tienes este de Doctor? Y del que salió con la cajita, me quedan por ahí. Yo, pues dámelo. Vi a Splinter Cell allí y dije, pues dámelo también. Y después... Ah, no me digas. ¿Compraste Splinter Cell? Sí, lo compré también. Yo le estaba diciendo a los muchachos que vi la primera hora del juego completa, la vi, pero en un stream que un tipo hizo, la de Wii U, y quedé loco, el juego se ve descomunal. No, pero yo lo compré en Xbox porque Draco rápido me dijo comprarlo en Xbox, que lo voy a... Ah, para el sí, sí, para jugar con... para jugar con Draco, para que no se me ponga celoso. Sí, pero mira, trae. Pero como, volviendo al tema, sí, como yo, que yo soy coleccionista y yo creo que yo no puedo tener ahí un juego sin una caja. Ajá. Pues lo compré por eso. Y no, es que se veía bonito. A mí no me gustan los juegos digitales por eso, porque es que no voy a tener la caja física o el disco físico. Sí, man. Y, no sé, es una mala maña que tengo. Pero me imagino que entonces tú compraste Journey cuando salió en cajita. No, yo Journey lo compré digital porque ahí sí que no podía esperar. Sí, Journey está demasiado. Ahora digo yo como video, ahí no podía esperar. No, y lo mismo pasó después con el de Walking Dead, que después lo sacaron en la cajita también. Pero ese Journey un día de estos se pesetea por ahí 10 pesos. Sí, man. Cuando lo vea más, trolazo, 10 pesos. Te tengo que contarle algo. Dime. Tengo que cambiar el tema de nuevo. Esta semana, pues yo iba a comprar lo del... iba a comprar lo de Doctor Soy, porque yo te había dicho, pues yo tenía unos chavos de una reserva y lo había reservado y todo. Pero que ese dinero yo no lo puedo sacar de ahí, eso se queda ahí, tú sabes, de país. ¿Qué pasa? Voy a Target a chequear, nada más que por chequear, porque realmente no lo podía comprar, porque tuve que pagar 20 cosas y no podía gastar más nada, muchacho. ¿Qué pasa? Pues nada, voy a Target, me pongo a chequear por allí, y cuando yo miro, veo Bioshock Infinite a $19.99. Decía un especial, $19.99. ¿Dónde fue eso? Y yo... en Target. ¡Ay, Dios! Esto se peseteado. No, chequéate lo que pasa. Yo digo, ¡tiantre! Y cuando... Pero como yo trabajé ahí en Target, ya yo aprendí que cuando algo dice 19, el precio que sea, yo siempre miro el fine, tú sabes, el fine print. Vamos a decir qué es lo que dice abajo primero. Y cuando miro, era que el ticket era para Grand Theft Auto 4. Decía, y yo... Grand Theft Auto 4, pues si ese juego ni siquiera está aquí, con un rayo. Entonces yo le digo al chamaco, mira, como yo no lo iba a poder comprar, yo le dije, esto vale 20 pesos. Dice, porque si acaso yo hacía un chanchu y conseguí el chavo de alguna otra manera. Él me dice, déjame chequear. Y cuando chequea, no se po-. Era que estaba, era que parece que lo pusieron mal el ticket. Lo pusieron mal. Entonces, el chamaco me dice, si quieres yo te lo doy a 20 pesos. Y yo, oh, mano. Yo dije, no, está bien, porque en verdad no podía, ya no podía. Y dice, si yo gasto, fíjate que llego a casa y me caen arriba. Ya, porque esta semana fue la casa, el cajo, y todo ese revolucionó, ya no podía más nada. Y yo, qué chavo, viendo, oye, que no me cogió un... ¿Tú te imaginas un día que yo hubiese tenido el chavo? Tacho, dámelo acá, y ahí dice de 20 pesos, no es problema mío que no sea no, lo que tacho. Es. Y, que, y te lo tienen que dejar así. Y el chamaco me dijo, si tú quieres yo te lo doy en los 20 pesos. Y yo, no, está bien, no te preocupes. Y no le dije nada, pero dije por dentro, me cago en... Doctors. No, no me cogió con chavo. Tacho, eso sí que... Pero regresando al tema... Vamos a brincar con Osmus ahora. ¿Qué opina de DuckTales? A ustedes no les importa. No, era este. Ok, pues te reservas tu opinión. Pues mira, reservé en, yo quería comprarlo en la caja porque yo pensaba también que venía un CD. Y, no, yo sabía que no, espérate. Yo sabía que era un código porque desde un principio lo dijeron. Pero, ¿qué pasa? Que al yo ver el la foto que Trolazo tiró, que se ve un disco, yo recuerdo que cuando yo compré en estos días, no en estos días, pero hace como un mes y pico atrás, yo compré este Medal of Honor, el primero que, no el primero, sino el Medal of Honor ese moderno que sacaron hace poco, y traía un disco que decía Medal of Honor, el viejo de PlayStation, que era una versión mejorada, remasterizada prácticamente, y era un disco, tú tenías que meter el disco y del disco él sacaba el juego. Y se mete el juego entonces en tu PlayStation 3 y te sacas el disco y no tienes que usar el disco más nada. Yo pensaba que era así mismo. Oh, ok. No, porque... Ah, por eso. Yo soy la digital y la caja. Pues yo dije, pues yo voy a esperar la caja porque a lo mejor el CD o algo. Después fue que me enteré que era digital o algo y ya, pues hombre, no. Y yo no iba a comprar el juego. Vi un live stream que hicieron, un chamaco, no quizá cuál es, Smooth McGroove. El tipo este que, ah, sí, que hace los videos con las canciones con la acapela. Sí. Y él estaba jugando... ¿El de pelo largo? Ajá. El pelo largo con el gato negro. Ah. Y yo estaba viendo el live y yo miraba la primera parte y yo, pero es que yo no recuerdo esto en el juego. Que es que donde está la mansión y cogiéndolo... Exacto, al principio. Y yo, pero es que yo, esto no estaba en el juego. Y yo, okay, pues, seguí viendo el live stream. Entonces cuando entonces llega a la computadora... Y él sigue, bueno, siguió el orden que estaban el Amazonas, Transilvania, y ese fue Amazonas. Y cuando yo vi el juego, yo vi las gráficas y yo dije, espérate, sí, si esto es lo mismo, lo único que con gráficas obviamente remasterizadas, y yo, ah no, yo tengo que comprar esto. Y al otro día pues con una tarjetita y no pude aguantar, estuve igual que William, ¿verdad? No pude aguantar, pero el juego, los secretos todos están donde está el original. Yo decía, oye, si yo me trepo por aquí, como yo hacía en el original, y de momento me trepaba por la parte de arriba de la pantalla, como uno dice, y llega, de verdad que está excelente. Eso sí, los jefes los cambiaron un poco. Son los mismos, lo único que le añaden un poquito más cosas, como el de la Amazonas, que está como en una estatua pegada atrás, después la... empieza a dar como que vuelta, después vuelve, empieza a brincar, tú le das un golpe, se echa para atrás y hay como una rueda o algo, y entonces se mueve las paredes y eso, que eso no está en lo original, que yo recuerdo no está, eso no está en lo original. Las gráficas estaban brutales, de verdad. Me mataron una sola vez en el juego y fue al final, cuando tú estás subiendo para coger el tesoro antes que la bruja esa con el otro pato, el malote. Y me quedé esperando en una de las cadenas y me caí porque no sabía que las cadenas se iban a caer, y esa fue la única vez que me mataron. Pero encontré, yo no sé, yo encontré el juego más fácil que el original. Yo no jugué el original, pero sí, yo vi un gameplay en una sección que él va brincando unos bloquecitos del original, que yo dije, y entre eso hay que tener mucha precisión, y encontré que en este juego la precisión era como que bien sencilla, no sé, como que lo encontré bien fácil también, fíjate. Bastante fácil, pero el juego está... Sí. El juego está excelente, de verdad. Altamente recomendado. ¿Y la música? ¿La música ¿Crees que la música nueva? ¿Te gustó la música nueva? No, la música me gustó nueva. Y hay mucha gente que no le gustó los diálogos. A mí me gustaron los diálogos. No te los deja brincar. Y... pero la segunda vez sí. Ya, pero a mí me gustaron esas. Estaba chévere en realidad. Pero cuando me toque hablar, ahorita voy a decir algo de eso. Mucha crítica por los diálogos, pero de verdad que yo. A mí me dio lo mismo. Yo. Alguna estaba como un nene chiquito viendo el programa. Muchachos, sí. Eso como si hubiera jugado el juego por primera vez. Se salieron hasta las lágrimas y toda la alegría. No es para tanto, la verdad. Pero el juego está demasiado, el juego está brutal. Y Nuki, ¿tú jugaste el original también, Nuki? Sí lo jugué, pero me voy a chotear ahora mismo y voy a decir que fue por emulación. Tú jugaste el mío, acuérdate. Está bien, pues vamos a decir que jugué el de Ariel. Exacto, PC DuckTales dos veces. De Ariel. Oye, verdad. Ya van dos. PC la original y el remaster. Esa peseta fue remasterizada. Oye. Ya me lleva 50 chavos el Sanganuel. Cuenta eso, porque Trolazo no estaba con nosotros ahorita. Que peseteaste el juego. Sí, le presenté el juego de DuckTales Ariel dos veces, el original y el remaster. Ya. Yeah. Pero sí. Familia. Pues sí, pues yo jugué, ¿verdad?, la versión original y la versión de remaster. Y honestamente, voy a ser claro aquí, me gusta más la versión original. ¿verdad? No le quito, ¿verdad? El remaster está bufiado porque las gráficas se ven ¡bah! Y la música está de que ¡bah! Y el juego está de que ¡bah! ¿Y te salió gratis? ¡Bah! Mejor todavía. Mejor, yo sí, pero es verdad que el juego está bufiado. O sea, lo único que me molesta fue, en efecto, eso mismo, el diálogo, que era... lo que dijo Osmar que le gustaba, a mí me molestó un poco, porque es que honestamente, o sea, yo no sé, ok, estaba cool porque es como ver otra vez el la caricatura, ¿no? el juego es como que dirigido a toda esa gente que era fanática del cartoon, o sea, más o menos para eso. Y por eso es que entiendo de que hay que como que actualizarlo, como que no tampoco vas a sacar un remake y no le vas a poner nada nuevo. Es como que, hello, ponle un poquito de voice acting y eso. Y en verdad los diálogos están gufiados y están cómicos, tengo que admitir que están cómicos algunos de ellos. Pero me molestaba que, o sea, por ejemplo, en la tabla de la Amazona, ay, Dios mío, cada vez que yo cogía una maldita moneda, o sea, ya rápido, Scrooge estaba llamando a Launchpad, y yo, ok, déjame seguir jugando. Sí. O sea, yo estaba con esa mentalidad de Nintendo, que era como que, voy a jugar la tabla de principio a fin, y ya, terminé, y ya. Pero no, o sea, y me chupé los diálogos, porque bendito, o sea, también me gusta jugar los juegos por historia, pero... O sea, por lo menos se puede dar skip, como que lo ves la primera vez cuando juegas el juego y después cuando vayas a jugarlo por segunda vez, pues ya le puedes dar skip porque ya lo viste, so whatever. Y me gustó también que una vez tú terminas el juego puedes sacarle las canciones 8-bit. Es como que sí, a pesar de que el juego se siente un poquito raro con canciones 8-bit. Okay, estando explícame, ¿eso quiere decir? ¿Tú puedes ver las diferentes partes con su música original? ¿Es lo que tú dices? Exacto, con la música. Ok, exacto. Sí, yo había escuchado algo de eso, pero ¿cómo es que se saca? Tiene que ser una combinación de votos. Yo sé que supuestamente hay dos formas de sacarlo. Una que es haciendo un código, que Ariel me lo mandó texto, pero ya yo lo había hecho. El Capcom Code. Exacto. Y la otra forma es de que terminándolo el juego una vez. En normal. Pero no tenías que comprar para poder escucharlo. A mí me salió por terminarlo una vez. Bueno, lo terminé a mí ayer mismo y ya me salió para ponerle la música. En Options, ¿sabes? Lo que pasa es que la música que tú compras es como que para ponerlo como soundtrack. No es para ponerlo como tal en el juego. Pero nada, me gustó eso. A pesar de que sí, se siente un poquito raro, como que ver gráficas nuevas, ver a todos estos personajes hablando y como que jugándolo en 8-bit, pero está gufia, como sea, una edición bastante chévere. Y pues nada, lo terminé y eso sí, es verdad lo que dice Osmar. Yo sentí que era como que más fácil que el juego de Nintendo original. No sé, creo que es porque tal vez como este juego, yo lo siento como que es un poquito más lento, o sea, y es como que puedo ver las cosas que las cosas pasan, no sé, a lo mejor es eso, que como el juego lo siento más lento, pues puedo ver que las cosas, que los monstruos van viniendo como que beforehand, no sé cómo decir eso en español, como que antes de mano. O sea, tal vez eso, pero con todo eso el juego está gufiado. En verdad, las tablas que le añadieron están bien gufiadas. Yo la pasé bien jugando el juego, en verdad que sí. Cool. ¿No tiene canciones secretas ni nada? ¿Cómo está? No, ay. ¿No sale esa canción? ¿Qué rayo es eso? Chico, yo tenía los headphones, me dejaste sueldo. ¡Qué diache! No tenía nada de eso. Mike in the mic. ¡Au! Ya me chequean. Vamos a seguir con Video. Video, cuéntame la historia. Aunque ya tuvo la historita más o menos, ¿no? La cuestión es que te lo voy a comparar, el juego, te lo voy a comparar en una forma no positiva con otro juego que se trató de hacer lo mismo, pero no pudieron capturarlo de la manera que capturaron DuckTales. ¿Te acuerdas cuando salió el de Turtles in Time? Que yo... No. ¿Cómo es? Pues el de las tortugas, que ellos hicieron la versión de Turtles in Time, el Richelle. ¿Sí me acuerdo? Ajá. Nope. Pues Konami como tal pues había hecho la versión remastered de Turtles in Time, que era la versión... Okay. Pero esa fue la de Xbox, tú dices. Sí, la que salió también PSN y todo. Sí, a mí me gustó más. No, a mucha gente no le gustó. A mí no me gustó porque no, con todo. Quiero mucho zángano que no le, que diga. No, pero la cuestión es que ese juego pues era una versión nueva del juego anterior, de la versión arcade, pero no se sentía como el juego original. Y entonces el gameplay lo dañaron mucho, o sea, no capturaba la esencia del juego. Sin embargo, el de DuckTales, desde que el juego empieza, aunque tú estás en esa primera tabla nueva, que es la de... El tutorial, exacto, que es como el tutorial. Tú, con todo eso, tú sientes el gameplay original del juego. Eso es así. Otra cosa que no mencionaron, que fue cuando tú empiezas el juego, que yo dije, wow, mira lo que pusieron. Cuando sale el logo de Capcom, haciendo la musiquita que salía en el sub, en sí, en los sistemas de 16-bit. O sea, me gustó que hayan puesto eso como, o sea, okay, un juego retro, vamos a poner la presentación de Capcom retro. Uh-huh. Aunque originalmente esa presentación no estaba en el juego original, pero sí llegó a salir en el NES, en los últimos juegos de Capcom de NES tenía esa misma presentación. Cuando yo vi eso, yo, wow, hasta eso se tiraron esta gente, ¿sabes? Es algo bobo, pero me gustó. Pero el juego en sí se siente tan y tan bien, y se siente tan y tan parecido al juego original. La esencia del juego fue capturado tan y tan bien en esta versión. Con todo eso que tiene gráficas nuevas, que decir otro. Tú estás jugando el juego y te sientes como si estuvieras jugando el juego original. La música como tal, es una versión remastered de la música, pero cuando tú te sientas a escucharla, captura la esencia de la versión original también. O sea, es todo, lo captura todo tan y tan bien. Me gustó de que añadieran cosas nuevas, especialmente como la tabla de las Amazonas. el que tú estás buscando las monedas, eso de las monedas no sale en el juego original. Eso como tal lo añadieron aquí. Pero da la casualidad que esa primera tabla, parte del juego como tal, es basado no tan solo en los muñequitos, sino está basado en los primeros 3 o 4 capítulos de DuckTales. Que sale lo del cetro ese que él está buscando en la Amazonas, las monedas de oro, todo eso sale en los muñequitos. O sea, está basado. No te creas, estoy loco por conseguir el set, estoy loco por verlo. Y pues, me dio una clase de fiebre. Pues está basado en ese capítulo. No me acuerdo si los demás, las demás tablas del juego están basadas en capítulos también, pero por lo menos el del Amazonas sí, está basado en el muñequito. Pero, o sea, el juego se siente tan y tan bien que cuando tú te pones a jugar te da la opción de tú utilizar el bastón, el pogo stick, de la forma original, dándole para abajo y el botón, o te lo da dándole al botón nada más. Obviamente, el que jugó el original va a jugar dándole para abajo y el botón. Para abajo, así me pasaba a mí. Sí, porque es que y la cuestión es que se siente tan y tan natural. O sea, y fíjate, a mí no me molestó que le hayan puesto diálogo. Me gustó mucho que ellos consiguieran a todos los actores del muñequito, o sea, de la serie animada. Ellos consiguieron a todos los actores. ¿Sabes lo que es eso? Que la persona que hace de Scrooge, ese don tiene 94 años y él y lo consiguieron para que le hiciera la voz otra vez. Está brutal eso. Y se oye como si lo hubiera hecho en aquel momento. No es que atinaron el caso, ¿oíste? ¿De qué sarcófago los encontraron? Sí, no, ¿cómo es que se llama? De eso puedes saber un poquito tú. ¡Eh! Lo consiguieron una lápida allí. Sí, yo le hago el panteón rápido. Osmar lo sacó y lo prestó un rato. Pero se llama Ariel. Alan Young, es que él se llama, Alan Young. No está en John. No es que atimaron gasto como hicieron en nivel escondido para llevarte el podcast de ellos. Tampoco. Pero, fíjate, el dinero no era un obstáculo. No, man, es que fíjate, eso lo hicieron de tal manera para atraer tanto a los jugadores retros de ese juego, los que habían jugado en la versión original. O sea, vamos a añadirle cosas, vamos a añadir hasta los actores originales. Está nítido que esté ese aspecto de la historia porque te están dando una historia en el juego que originalmente no estaba. Porque el juego original era sencillamente treasure hunting. O sea, y más nada. Porque tú no empiezas con una historia, tú sencillamente empiezas en el mapa, escoges a qué tabla vas a ir y ya. Aquí por lo menos pues te crean una historia. Los Bugle Boys que te están robando, que esto y lo otro, y de ahí aparece lo del mapa. O sea, le incluyeron una historia a donde no lo había antes. Por eso yo no sé por qué la gente, como decía uno de ustedes, que la gente que está demasiado exacto que el juego original. Uh-huh. Explíquenme, yo no entiendo. No, por lo menos exacto el juego original, yo lo encuentro que es en el gameplay. Porque el gameplay se siente como se sentía cuando tú jugabas la versión de Nintendo. Por lo menos el gameplay se siente de esa manera. Todo lo demás es totalmente nuevo. O sea, los diálogos como tal son buenos. O sea, porque le aportan a la historia. Eso sí, una vez que ya tú los escuchaste, pues verdad molesta. Cada vez que vas a volver allí, a tener que volver, especialmente cuando recoges cada moneda. ¡Ah! Launchpad, encontré la moneda, tal, que decir lo otro. Pues mira, fácil. Sí, cuando cada vez que ve la sirvienta, que ella le da como uno, como uno snack, te repite lo mismo sí. Siempre. Sí. Pero si te pones a ver, son bobadas. A mí lo que me molestó del diálogo fue en la forma que tú le das skip, que tienes que darle pausa para darle skip. Pero eso cuando tú tenías el juego, porque original en la primera no te daba la opción, ¿o sí? Porque yo creo que no me la daba, la daba desde el principio. Creo que tienes que escucharla primero, y después... Sí, por eso... Después que tú hay que completar el juego, porque al principio yo busqué botones para quitarle los condones. No, pero la cuestión es que tú pudiste haber escuchado el diálogo, te mataron y volviste a empezar, cuando salga el diálogo otra vez, le puedes dar skip. Por lo menos yo tengo la versión de PlayStation 3. Y yo lo que hago es que le das pausa, te sale el menú en la pantalla y el primero es skip. Y le das a la X y él te pasa. Lo malo es que habiendo un control que tiene un chorrete de botones, no pudieron haber escogido uno para darle skip. Porque ahora mismo hay partes en la historia, hay partes en el juego que tú pasas, tiene un cutscene, pasaste ese cutscene, sale otro, pasaste ese cutscene, sale otro. Tiene tres cutscenes, uno detrás del otro. Pues si tú quieres darle skip a esos tres, tienes que hacer lo mismo tres veces. O sea, empezó el cutscene, le diste pausa a la X. Empezó el segundo cutscene, le diste pausa a la X. Empezó el tercer cutscene, le diste pausa y le diste a la X. O sea, que cada vez que te sale un cutscene, aunque sean de corrido, tienes que darle por la misma cantidad de cutscene que son. Es lo único que en verdad me molestó de lo que es el diálogo, la historia y whatever. De ahí para adelante, el juego para mí está buenísimo. O sea, supieron hacer el juego bien. Supieron mantener la esencia del juego. Supieron llamar a los jugadores que habían jugado este juego originalmente en NES. Es una buena forma de que personas que no hayan jugado este juego nunca se puedan sentar a jugarlo. Porque el juego, para empezar, no es nada difícil. Ni siquiera el original. El juego es bastante fácil. La cuestión es acordarte dónde están las cosas. Más nada. O sea, y de verdad que atrae y divierte. Y es algo totalmente distinto a lo que se está acostumbrado ahora de ver. Que si el juego no tiene una contralla metralleta en las manos, no es un juego. Y por lo menos, aquí tienes algo. Si te pones a ver, la mayoría de la gente que se pone a protestar, que si el juego, que si es igual que el original, que si el juego es esto, son gente que lo único que saben jugar son juegos que si no tiene una metralleta matando a medio mundo, de verdad que no juegan más nada. Sin embargo, aquí tienes algo totalmente distinto de lo que se está viendo hoy en día, basado en un juego original, retro, es totalmente modernizado, y te mantiene la esencia de cómo se jugaba anteriormente. O sea, el juego está sumamente bueno. La verdad es que, como yo siempre digo, nunca le hagan caso a los reviews de otras personas. Sé tú mismo el que juzgue el juego. Juégalo, sienta a jugarlo, y si te gusta, te gustó. Si no, pues no. Reflexiones. Ahora voy yo. Video. Ahora voy yo. Después de todo lo que Vivian ha dicho, yo no sé si tengo algo que decir del juego. No, vamos a seguir para adelante. Así que... No, pues mira, en mi caso... Aquí terminó la edición número... No, está bien. En mi caso, yo nunca jugué el original. Yo nunca he visto ese cartridge por ahí. Nunca lo he visto. Tiene un buen ejemplo de una persona que nunca había jugado el original a poder experimentar este juego en su forma original en gameplay, pero totalmente remasterizado. Sí, entonces eso por eso era que yo estaba igual que ustedes, que como que no podía esperar a que llegara, porque yo había escuchado tanto de ese juego, los otros días, tan fácil que Billy lo consiguió en un sitio, él estaba hablando en WhatsApp, no sé si tú te acuerdas, ¿dónde fue que Billy lo encontró? Yo creo que fue en un garage sale o algo así. ¿Verdad? Un garage sale, sí. Que él lo había dejado allí. Se fue, yo no sé para dónde, nos preguntó qué sé yo, qué dije, mira, muchacho, compra esto, regresó y lo encontró todavía, pero los otros dos juegos que había, creo que había uno de las Tortugas Ninja, no sé qué más, ya se habían ido, pero no se habían ido ese, y yo nunca he visto ese juego por ahí, nunca lo he visto, y estoy loco por verlo. ¿Qué pasa? Para mí la experiencia fue brutal. O sea, yo me senté en mi cama con los pies cruzados, yo un viejo de casi 40 años, yo me senté, lo descargué y yo en la cama sentado y yo, wow, qué brutal, qué lindo se ve. La música me chocó un poquito, porque yo sí tengo la música original, yo la he escuchado muchas veces y me encanta la música original, y al escucharla un poquito me chocó un poquito, pero fíjate, se oye bien. Pero de verdad que el gameplay, a mí, como fue la primera vez que lo jugaba, ustedes lo cogieron rápido porque ya se acordaban. A mí, yo me confundí cada rato, porque tú tienes que brincar con uno, creo que, y con el otro para que tire el palito, algo así, ¿verdad? Ajá. Era algo así, yo sí, exacto, sí, era la confusión que yo tenía, porque yo estaba jugando con el Control Pro. Independientemente si hubiese jugado con el Wii Pad, es la misma cosa. La cosa es que ustedes dicen que yo no lo sabía, que que yo simplemente podía darle para abajo el D-pad y brincar, y con eso funcionaba. Y yo no sabía eso porque nunca jugué el original. Tú brincas con uno y con el otro es que saca el pogo stick o el, o sea, el bastón. Uh-huh. Y al principio me confundí mucho hasta que le cogí el truquito. Pero de verdad que me acordé cuando yo vi la película por primera vez. Recuerdo que para aquel entonces, por alguna razón en mi casa, no sé si era que no se veía el canal 11, el canal 9, para aquel entonces en Puerto Rico, eso fue cuando salió la película como tal, que yo recuerdo la había visto. O que, yo creo que sí lo había, pero fue que yo tenía una vecina más abajo, y entonces nos dijeron, pues vamos a verla en casa, que sí, que la vimos allá. La película por primera vez en los 80 y pico, yo no recuerdo en qué fecha fue. Y me trajo ese recuerdo de la película. Yo, ay, antes, yo me recuerdo que a mí me encantaba la película. Y la serie, yo la vi, todavía me gusta la serie. Y de verdad que esos gráficas trajeron esos recuerdos de la serie, porque es como si tú ves los muñequitos. Y la animación, o sea, mientras estaban hablando, yo al principio pues no, realmente no estaba brincando porque quería saber lo que estaba pasando, la historia, y las voces se oían perfectas. Eso sí, algo que me estuvo un poquito raro, que ellos no abrían la boca ni nada, que simplemente hacían gestos y se movían. Pero dije, ¿cuándo? Qué raro que no pusieron la animación de la boca no, cuando ellos hablaban. No hacía falta. Pero no sé. Sí, porque los muñequitos, acuérdate que uno está acostumbrado a ver los muñequitos, sí, y ellos hablan y tú lo ves la boca moviendo. Sí, pero para el juego como que no hacía falta, porque las expresiones que ellos hacían, estaban bastante bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de verdad que trajo toda esa experiencia, y mi esposa lo vio y dijo, diantre, ese juego qué lindo se ve. Y nada, yo jugando aquí, y me encantó, de verdad que me encantó el juego, bien brutal. Y, o sea, yo estoy loco por conseguirlo. El juego yo creo que se consigue en Wii, en la consola virtual de Wii, pero la de Wii U todavía no está. Está raro. En eBay está pero, barato, el Doctor ¿sí? 1 es bien barato, el 2 es el que sale caro. El 2. O sea, si tú quieres jugar el 2, es mejor conseguirlo en Game Boy, porque sale mucho más barato, como me pasó. ¿Pero el que tú tienes Game Boy Color o Game Boy Original? El 2. El ladrillo. Es Game Boy Original, pero lo puedes usar en Game Boy Color, o sea, no importa. Ah, pero es que, no sé, se ve, el del NES se va a ver mejor, entiendo yo. Sí, no, pero lo más... Es idéntico, puede ser idéntico. Es el mismo juego. ¿Sí? Lo único es que la versión de Nintendo, pues, cuesta bien caro. O sea, es bien caro. Es más fácil comprar la versión japonesa de DuckTales 2 que la americana. Y la versión japonesa no es que te va a salir en 10, 15 pesos. Te puede salir en unos 25, 30 dólares, pero la versión americana sube a los 80, 90, 100 dólares. Wow. O sea, que es bien, bien caro. Y es más fácil tú conseguir la versión de Game Boy, que esa sí te puede salir entre unos 10, 15 dólares, que conseguir la versión de NES. Pero de verdad que el jueguito me gustó. Algo que lo que usted mencionó ahorita de la sirvienta de él, siempre que salía cuando yo siempre estaba lleno de vida. Nunca, mientras yo estaba casi muriendo, nunca salía. Eso es verdad. ¿No te pasaba yo? Oh, gracias. Qué conveniente. Ahora que estoy lleno de vida, ahora que sale. Pero siempre te daba una vida extra. Sí. No, yo no sé si daba vida. Sí, no, el muñequito. Sí, a una vida. Y como no morí mucho tampoco, no me di cuenta. Y un trofeo. Pero la cuestión es que la vida ya yo la tenía llena, que era lo que. Pero nada, está súper cool. Me encantó, de verdad que sí, las gráficas. Y, diantre. Mi sobrinito vino y yo lo estaba jugando. Cuando mi sobrinito vino, yo estaba en la parte de la luna. Y él, diantre, tío, ese juego se ve brutal, está bien cool, que así esto. Y él me decía. Entonces en una parte, ¿sabes qué? La nave tiene diferentes, hay que subir por diferentes lugares. Y él me decía, tío, yo creo que te faltó una, sube por acá arriba, por la otra. Y yo, pues, te voy ahora. Y seguía buscando. De verdad que está bien bueno el juego, de verdad que sí. Y yo quisiera ver otros juegos más así, mano, de verdad que sí. Que esa es la próxima pregunta que les puedo hacer a ustedes. Y voy a comenzar yo rapidito. ¿Qué juegos les gustaría ver así remasterizado? Y quiero hacer un comentar algo primero, que ya sabemos que van a hacer el remake, o me imagino que ellos remasterizado también del de Mickey, Castle of Illusion. Uh-huh. Y yo no me explico por qué no viene para Wii U, no me explico. No está anunciado para Viendo Wii U. Cómo se ve esto, no viene para Wii U, solamente PlayStation, creo que es PlayStation. No sé si viene para PC o Steam, pero... O sea, yo no me explico, no entiendo por qué. ¿Quién hace ese juego? No, bueno, el juego es de Sega, pero lo está haciendo otra otra compañía. Sega lo está haciendo el publisher esta vez, por eso. Pero yo no me espero, pero Sega, verdad que está bien raro que Sega no lo haya tirado para Wii U, ¿sabes? A menos que tú sabes que a veces Nintendo quiere las cosas bien calladas y no lo deja que ellos digan, y tal vez a último momento sí viene para Wii U. Yo espero que ese sea, ¿verdad?, el caso. ¿Qué juego me gustaría ver remasterizado? Como mucha gente ha comentado por ahí, me gustaría ver Chip and Dale, me gustaría ver el 2. Tú sabes, el 2, que no he jugado al original, pero fíjate, los juegos remasterizados del 2, me encantaría verlo también. Uh-huh. El de Goof Troop, me encantaría verlo. ¿Qué le gustaría a usted ver este remasterizado, este video? ¿Qué te gustaría a ti? Fíjate. No digamos tanto para... Yéndonos por la línea de Capcom. Fíjate, no había pensado en qué juego hasta el momento, y en verdad me gustaría ver el mismo juego de Street Fighter 2010 que yo estaba jugando esta noche. Ese juego es sumamente bueno, mucha gente le tira porque vieron el video del Angry Video Game Nerd, y entonces mucha gente le tira que es una porquería de juego, cuando no lo es bastante bueno que es. Y él lo dice, juego, ¿viste? Él dice que el juego es bueno, pero que pasa que es un poco difícil y por el título que usaron. No, pero el juego es súper fácil, ¿sabes? Pero que ese juego se vería nítido, una versión remasterizada así como hicieron con DuckTales. Se vería nítido, tal como van a hacer ahora con Strider. Que ahora ¿Cómo es? Ustedes Strider, no sabían que viene una versión HD de Strider. No sabía, el de Genesis. Bueno, no sé si es un remake del juego original o es una historia totalmente nueva. Pero viene uno en HD. Sí, no sabía. Eso no lo vi. Osman, ya que tú estás hablando, ¿y cuál te gustaría ver así remasterizado? Que te traiga recuerdos. Que sea. Ustedes, no sé si lo han jugado, pero Adventure of Lolo. Sí. Esos juegos a mí siempre me gustaron un montón, y yo nunca entendí por qué no siguieron haciendo haciendo series de eso, o no sé, o Nintendo que haga una pequeña prueba y lo pongan en la Virtual Console a ver qué pasa. Pero si no me equivoco, más y corríanme si ustedes saben, si no me equivoco, creo que WiiWare sacó una versión moderna de Adventure Island, ¿verdad que sí? Sí, sí. El Wii yo la tengo, yo la bajé. Está buena. Se ve nítido y todo eso. Los controles son como un poquito sueltos. Son más sueltos que el juego original. Pero está bufiado. No está tan malo. A mí me encanta Adventure Island. Y Trolas. Bueno, perdóname, Osma, que tú no habías terminado. Sigue tú. No, también eso nada más era hablar de Adventure Lolo. Siempre me encantaron esos juegos. Sí. ¿Y Trolazo, qué tienes por ahí? Bueno, pues a mí me gustaría Chip and Dale Rescue Ranger. Ese juego me encantaba cuando yo era pequeño. Te podría decir que me gustaría Zillion. Yo no sé si se acuerdan de ese juego. Será de Sega Master. Sí. Pero eso yo sé que no va a suceder, pero sueños son. Y me gustaría ver un remake de Shenmue. Chacho, ese sí que hay que sentarse a esperar. Pues eso. Yo quiero un remake del jueguito este que salía en el Sega Master, que era el caracolito. El que venía del sistema. Que había que hacer una clave para jugarlo. Sí. Que Alex Nation lo mencionó hace poco en el podcast de ellos. Me trajo recuerdos. ¡Diantre! Sí, me acuerdo que yo lo jugué, yo lo llegué a jugar también. Pedro, perdona un momentito. Sí. Estaba chequeando lo de Strider. Sí, es un remake del juego original. Sí, cool. Estoy poniendo un link ahora del video. ¿De qué es el original? ¿De Sega Genesis? El juego original es de Capcom, de Arcade. Es basado en un manga. Y entonces, uh-huh, este, el único port, este, prácticamente casi parecido al, al arcade, es el que salió para Genesis. Ok. ¿Trolazo algo más o sigo con Nuki? No, pues sigue por ahí, Pablo. Nuki. Bueno, estuve pensando a ver qué juego este ver remasterizado, pero en verdad que no. No sé, este, tal vez ese clásico juego de Super Nintendo llamado Super Putty. No. ¡Ah! ¡Dios mío! Estoy tripeando. No sé, este, Princess Tomato and the Salad Kingdom. No. No, pero qué sé yo, tal vez un juego como el de Michael Quest de Mickey de Super Nintendo. Este, uh-huh, uh-huh. No sé, me ama X otra vez, me gustaría. Este, yo, qué sé yo, a mí me gustaba Joan Mac. Papi, eso es uno de los clásicos, en verdad. Deberían de hacer uno de esos. Este, Streets of Rage, a pesar de que va a salir para 3DS, está una versión 3D, pero no sé, este, algo estilo Double Dragon Neon, pero bien hecho, este, y hablamos. Ellos llegaron a hacer un River City Ransom modernito, yo no recuerdo, yo escuché mucho Revolu, pero yo creo que fue que lo que hicieron fue que la pusieron en WiiWare o algo así. No sé, en verdad, ahí no te puedo decir. Pero, no sé, este, más o menos algo por esa línea, sí, y Mega Man, ¿verdad? Mega Man X, estoy hablando en serio porque yo quiero un Mega Man X, Maverick Hunter, Mega Man Maverick Hunter X2, me gustaría ver uno, pero no sé. Bueno, ya, yo creo que ya con eso culminamos este segmento. Y vamos rapidito con Vivian, que nos va a dar un updatecito ahí del Summer Backlog Challenge. ¿Qué está pasando por ahí? Pues nada, ya estamos entrando próximamente al último mes del challenge. Ya eso como tal, ya después de la semana que viene, pues estamos en la recta final. Como mencionó Osmac, él ya llegó a terminar el máximo Goes to Glory. Que en verdad, pues como le dije a él, me quito el sombrero porque de verdad que ese juego sí que está bestial para uno terminar. Gracias. Arrodíllate. Sí, no, mano. Este, yo que lo empecé a jugar, de verdad que no es que el juego sea difícil, es que la cámara fastidia. Sí, pero de verdad que brinco es un jodón. Chabón como loco. Malísimo. Y entonces también tenemos algo que nunca había pasado, por lo menos yo nunca lo había visto en un challenge anterior, donde dos personas se unieron en versión multiplayer para terminar el mismo juego. Y este Gatonejo y Alex Nation se han tirado un tag team de madre para terminar Metal Gear Solid Peace Walker. O sea, de verdad que se la zumbaron bien duro. Este, es una regla, fíjate, que yo nunca había visto si eso se podía hacer y la por el estilo. Porque es la primera vez que sucede. Pero está gufiado, ¿sabes? De verdad que me gustó que se tiraran ese tag team, que se zumbaron los dos ahí. Este, pero nada, más nada para reportar. Hasta ahora eso es lo que hay. Está cool. Bueno, pues vamos a una cortita pausa y regresamos con las cositas más recientes en cuanto a digital y retail. Gracias por escuchar Sonido Fanboy. También nos puedes encontrar en Google Plus, el fanpage en Facebook y en nuestra página web sonidofanboy.com. Bueno chicos, ya esto está casi al final ya del podcast. Vamos aquí a hablar rapidito, a mencionar los juegos más recientes para Wii U y 3DS en cuanto a descargas digitales o retail. Digital como tal, Street Fighter 2 The World Warrior. Este está para la eShop del Wii U. Sacaron tres, compra uno y te lleva el segundo a mitad de precio. El otro que sacaron fue Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challengers, que ese fue el que yo descargué hoy, y están a $7.99. Es Splinter Cell Blacklist, que llegó también por ahí, que contiene también un DLC que se llama High Power Pack. El DLC sale en $2.99 y lo que contiene son armas adicionales. Por lo menos en el Wii U, donde yo estaba verificando, no me decía cuáles armas eran ni nada. Así que, no sé, no yo chequeé unos videitos que habían por ahí, pero no vi nada en cuanto al DLC. También quiero mencionar que por ahí, para los que no sepan, Time 2 está descontado de a $7.99, precios regulares $19.99, y eso será hasta septiembre 5, que está súper buen precio, de $20 en $7.99, el juego está brutal. Nano Assault Neo está en $6.99, de $9.99, tremendo juego también. Pit Trip Runner 2 está a $11.25, de $14.99, y este dura hasta el 29 de agosto. Y también tienen DLC de los personajes nuevos, así que eso está también por ahí. ¿Nuki, qué hay por ahí para 3DS? Pues para 3DS no hay mucho. Yo lo que pude encontrar es que tenían Donkey Kong, la versión arcade, en $4.99. Ninja Gaiden 2, ay Dios mío, ese juego, en $4.99, la versión de Nintendo. Es fácil, fácil, muy fácil. Anyway, Skylanders la versión retail, tienen Skylanders Swap Force, Starter Pack, que está en $75. Y al igual que Disney Infinity, que está también en $75. Y por último, tenemos que, a pesar de que salió Mario & Luigi Dream Team hace 2 semanas atrás, está el demo disponible en el eShop para poder... Lo quiero, no lo he bajado, voy a bajarlo as we speak. Sí, chacho, que sí, que lo voy a pagar, no lo voy a bajar ahora, ¿verdad? Porque estoy en la llamada y me interrumpe un pedazo de internet, pero ya en mí te lo bajo. Y básicamente eso es lo que tenemos. Cool, cool. Yo creo que ya con eso, mi gente, se acabó este podcast. No, pero antes de eso, comentarios, tírate los comentarios. Siempre se me olvida eso, no lo pongo en las notas. Ya pensaba yo que iba a salir Ariel con las preguntas esas. Sí. No, vamos a los comentarios. ¡Oh, Ultra Combo! Ese es Ultra Combo, tate gato. Malísimo. Pues tenemos aquí que nuestro amigo Charlie nos pone que si alguno de nosotros, por lo menos de los que estamos aquí en Puerto Rico y vamos para Arcadia, yo voy a empezar con decir no. ¿No vas para Arcadia? No, yo no voy para Arcadia. Yo ni sé qué es eso, para decirte la verdad. yo creo que un amigo mío me había dicho, mira, tú vas para tal evento, pero ni me acuerdo si era ese o si era otro. En verdad que no sé. So, hasta ahora, pues, no. Pero Ariel, te escucho como que no es, como que hay algo más. Sí, Humble. Déjame decirlo así, Trolazo, ¿tienes algo que decir sobre eso? ¿Sobre qué? ¿Sobre Jambo? Sí. No, Arcadia. No, no, para allá no voy. Es lo mismo. Ah, espérate, ¿Jambo va a estar allá? ¿Eso es de él? Ah, pues está bien, no voy, nada, ni para ni sabía de qué era, una vez dijeron Jambo, ok, no voy para allá, no, gracias. Ya me la tienes con ese pobre muchacho. Pues siguiendo los comentarios aquí, tengo uno aquí de un tal Osmac GA, que dice, ¿por qué Osmac es tan sexy? Osmac, contesta eso, yo creo que te lo están diciendo a ti. Pues mira, yo no sé, boy, yo no lo conozco. Si fuera una mujer la que preguntara, pues sí, pero fue un macho, olvídate de eso. Macho, olvídate de eso. Pues también tenemos al infierno el tipo ese. Pues tenemos aquí también a Steven González. Ese es Steve, ¿verdad? Hey. Que él viene y pone ¿cómo sigue el concurso de la cita con Osmac? Olvídate de eso. Próxima pregunta. Eso todavía está corriendo, aunque supuestamente Osmar se había ido a selfiear con un muerto por ahí con alguien, yo no sé, pero todavía estamos cogiendo solicitudes para eso. Vamos a ver si para final de año, para despedida de año, tiramos algo. No hay ninguna todavía. También tenemos a José Luis, que nos pone, si no existiera Nintendo, ¿De qué serían fanboys cada uno? De Sega. Bueno, yo de Nintendo, yo soy de Sega con todo y eso. Yo soy de Sony. Yo creo que yo me voy con un Xbox. Escucha, Draco, escucha, defiéndeme, Draco. Tenemos un Hambo aquí. Es que yo no sé, me gusta mucho Xbox también. Entonces, pero en el poquito tiempo llevo con PlayStation también me gusta. Yo si no hubiera Nintendo, estuviera con esos dos, tuviera los dos, porque yo siempre he tenido casi todas las consolas. Gracias a Dios, ¿verdad? Que he podido más o menos, pero. Entonces, por último tenemos aquí, oh, Dios mío, hay otro sexy en el grupo. Orlando Meléndez pone, me encanta Mr. Nintendo fanático. Eso fue más lejos que los Magea que preguntó. Mano, eso suena stalker. Qué sucio, Maelo. María. Lo sabía. Lo tenía ready ya. Eso tiene que estar, señores. Cuando ese sonido sale, eso quiere decir que es el sonido Fanboy Gaming Trivia. Nuevamente. De la semana pasada, pero esta no. Nuevamente, estas son nada más que unas preguntas que no tienen punto. Esto es cuestión para ver qué tanto saben. Esta vez, que para otro lazo. Para todo el mundo, lo que tengo son cuatro preguntas esta vez nada más. No está invitado, él tiene el derecho a contestar, ¿qué pasa? Para todo. Así que ponte. Pues tengo la primera pregunta. Tengo cuatro preguntitas nada más. Hoy nos vamos con ninguna. Tengo una menos. Ok, tengo la número uno. ¿Qué compañía hacía juegos ilegalmente para el NES? Capcom. No. No, yo sé cuál tú dices, pero Tengen. Eso es así, correcto. Número 2. ¿En qué juego salió Mario por segunda vez, pero fue su primera vez como Mario? Mario Bros. Bueno, Mario Bros. Mario Bros. Ha hecho colgado los cuatro de cantazo. Espérate. No, ya dijeron, no puede contar. No. El juego es Donkey Kong Jr. Es la primera vez que le aparece como Mario y también es la primera vez que aparece como villano. ¿De verdad que dice Mario? Sí, porque acuérdate que en Donkey Kong 1 él se conocía como Jumpman. Uh-huh. Así que se colgaron los cuatro de cantazo. No, eso yo tengo que buscar el libro a ver si verdad dice que es Mario. Dale, búscalo. Número 3. ¿En qué juego controlas a un agente secreto llamado Albatros que al mismo tiempo abre puertas para conseguir power-up y municiones? ¿Golgo 13? No. ¿En el comando? No. Albatros. Nuki. No. Trolli. No. Me suena, pero coño. Se llama Rolling Thunder. Rolling Thunder. Nunca lo veo. Yo los tengo y tú jugaste el 2 conmigo. No me acuerdo. Y por último, número 4, tengo ¿qué control de Nintendo se podía conectar en ambos puertos del NES al mismo tiempo y a la vez daba cantazos eléctricos? El NES Advantage. Eso es así. ¡Woo! Señores, señores, eso ha sido el sonido Fanboy Gaming Trivia. Yo dije Pac-Man. Espérate, yo dije Pac-Man. Debes poner uno. Se colgaron otra vez. Y esto ha sido todo por esta noche, así que nos vemos en el próximo episodio de Sonido Fanboy. Trolazo, gracias por estar con nosotros. Siempre, mi gente. Osman, gracias. Vidium, gracias. Nuki, gracias. Y nos vemos. Olvídate de Pac-Man. Hasta luego. Bye, Pedro Paga. Bye. Peseteros. Se me olvida. Bye. Chao. los muchachos decir ahí los juegos que hay, qué sé yo qué, y después entonces hablamos de Doctor como tal. Ok, que lo terminé ayer mismo. Ajá. Lo terminé anoche. A diablo. Entró todo. Sácalo. Buah. Es un bollo de pelo. Tira ahí una bolita de pelo de gato. Se te agota el pelo ahí. Es que estaba controlazo anoche, era. Pasó ahí. No digas las intimidades. La chavienda es que estoy grabando hace rato. Ah, es un peligro este que... ¿Tú crees que eso deba ir en los outro? Oye, debería ser un podcast, ¿verdad? Sonido Fanboy Raw. Raw. The Raw Edition. Behind the scenes. Lo que pasa crudo. Y no apto para PG. Lo que pasa es que ustedes no se enteran. Para gringos. Oye, esa es buena. Esa es buena. De ahora en adelante le voy a presentar el podcast así. Este es el podcast PG, mato para gringos.